descendientes de los antiguos colonos llegados de Darsemar. Su primera colonia fue Saúco Gris, y más tarde fueron fundadas Laris y Arenas en los extremos del desfiladero. Tras su llegada a Siritinga, los Fenis evolucionaron a Larisios y Tingar, diferenciación tanto estamental como étnica. Los Tingar o Atar Tingar son los Larisios de Saúco Gris, los amos de Siritinga. Siritinga. Los Tingar abusaron de la endogamia con el fin de conservar el poder, y esto llegaría a provocar curiosos cambios genéticos. Los Tingar son hermafroditas, y sus cambios de sexo se han adaptado a los ciclos estacionales de Siritinga. Los Tingar somos distintos.